Anda vos a apresurar. Siempre dos en vivo por Mega 98.3, Puro Rock Nacional. La cotilla siempre cuando yo, si no me lastima, el hospital me manda a lavar como por tu cara. La botecita siempre apunta a pata de tal, conseguí un rostro y con el desaparato. Pero nunca viene, todos los nenes tienen el grito más grande que yo. Ciencia natural, esa es mi vocación, pero mato sapo, así me entreno para matarme. Pinkochi canto me hice en la escuela. Nadie me quiere. El tumor no, esa mujer. Yo no fui. Tiene lepra, no es viruela. Ay no, esa que me parece que comido. Ay, bien. Ese del pueblito debe ser un drogadicto. Es aconsejable eliminarlo de una vez. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Tuvimos presidente Dino Argentina y ordenó con su grandeza a reorganizar. Ya acabaron los subversivos, ahora a trabajar la gente. Quería que sea como él, fiel, disciplinado, católico, educado. Como Dios que no podía, la voy puta mejo. Date tinta, de gracia para mí. Bersuit, siempre rock. Exclusivo de Mega 98.3. La osé, Buda, Osama, Cristo, Alá, hermana de voto. Ale Krishna fui yo. Are are, Ale Krishna. Are are, Are are, Are are, Ale Krishna. Are are, Are are. Me gusta salir de viaje. Me gusta bardear, me gusta conocer los puteríos de Argentina. Me gusta todos los escándalos, me gusta también las drogas. Me gusta todo lo que me haga feliz. Pero cuando llego a casa, algo me pasa. Cuando me encuentro frente a mi mujer, me pongo una túnica, me pongo a pensar. Y les canto, me gusta me gusta también revolcarme en el estiércol, porque soy un chancho feliz. Me gusta la grasa, me gusta lo que pasa cuando veo un culo gustoso. Me gusta chuparme tetas, me gusta chuparme todo. Pero algo me pasa cuando llego frente a mi mujer. Llego a casa, a metros de la puerta, me gusta hacer esta confesión. Me pongo una túnica naranja, me pongo a reflexionar y le hago a mi mujer esta canción. Mandar en cana a mis amigos, jamás se me ocurría decir que esta canción se la dedico a Gabriel, que es nuestro primo y que cumpleaños hoy. Jamás se me ocurriría decir que esta canción se la dedico a míos, a Mitch, amigos Fideo y Pedro, que están ahí, porque no quiero que tengan problemas con problemas. Jamás se me ocurriría mandar en cara a ninguno de estos hijos de 10.000 putas. Jamás. Por eso voy a callar. Voy a callar. Soy militante de la PAU. No tengo piedad. La ignorancia es mi profesión. Es mi saliva. Es mi vida una composición. Toda corrida. Que le saca la equivocación. Y a las mentiras. El que juega con la realidad. De que dialoga con una pared. Puede echarse, hijo de puta. Que viva, claro. Que viva, que hay olor.